Cierto, siempre alguien se va y siempre deja a alguien que quiero, que lo quiere, que la ama. Y siempre los seres queridos sufren cuando uno está lejos. Así que esta canción es para todos y cada uno de ustedes que nos va esta canción y dice: alguien se quedó llorando. Mi gran Dios, yo le pido que pronto regreses y te vaya bien. Ojalá y nunca te olvides de que alguien espera por volverte a ver. Con una tierna sonrisa, un abrazo y un beso se fue a despedir. A donde quiera que vayas, no me olvides nunca y sonríe por mí. A donde quiera que vayas, no me olvides nunca y sonríe por mí. Alguien se quedó llorando, qué despedida tan cruel. Alguien espera que vuelvas y le pide al cielo. Alguien que siempre en ti piensa, porque siempre ha sido fiel. Alguien a quien le haces falta, pronuncia tu nombre y le sabe a miel. Alguien a quien le haces falta, pronuncia tu nombre y le sabe a miel. Se quedó llorando, qué despedida tan cruel. Alguien espera que vuelvas y le pide al cielo que te vaya bien. Alguien que siempre en ti piensa, porque siempre ha sido fiel. Alguien a quien le haces falta, pronuncia tu nombre y le sabe a bien. Recuerda que prometiste el día que te fuiste, muy pronto